Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Hoy estamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Muy buenas noches tengan todos ustedes aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio, y también pueden escucharnos por la aplicación de TuneIn, así como nos escuchan en muchos establecimientos en este momento aquí en este a esta hora, todos los sábados a las 8 de la noche nos escuchan en La Condesa, en Polanco, en La Roma, en Satélite, y hay muchos lugares donde en este momento nos están escuchando y nos están sintonizando. Así que no dejen de escuchar este programa donde vamos a prender su noche, vamos a reventar toda su adrenalina al máximo aquí en el 1670 de AM Radio Anáhuac. Comenzamos esta noche, préndanla. Actívenla, sus sentidos, transfórmenlos esta noche. Aquí empezamos 70s and 80s The Mix con DJ Joe.

I will junto con Yoki Blue, de tu vaso son la tribuna, el área fumo del candele, tu gunchero se roce come mele, un filtro contro la gelosia, è una ricetta per l'allegria.

yo. 70s and 80s, The Mix. Kiss my eyes over. Este fue un remix más en esta sección de remixes. Ring My Bell de Anita Ward. Increíblemente, esta es la única canción, el único sencillo de toda su vida musical que realmente alcanzó un top 10. Increíblemente, se hizo un super éxito, Ring My Bell, pero desgraciadamente una cantante con esta voz tan privilegiada que no pudo haber subido, pues realmente qué pena. Pero Ring My Bell, la mejor y el éxito de toda su carrera. Espero les haya gustado y continuamos esta noche aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. DJ Joe. Looking to my face. Pues amigos, todo lo bueno en un momento tiene que acabar. Y en este momento se nos ha terminado este programa, 70s and 80s The Mix con DJ Joe. No se les olvide, la próxima semana estaremos aquí como todos los sábados a las 8 de la noche. Y vamos a tener un excelente, excelente programa, un especial de Halloween la próxima semana. Y sigan con esta noche, sigan prendidos, sigan activando sus sentidos. Ya empezaron la noche de una manera como a todos ustedes les gusta, con música corrida, sin cortes, de los 70s, de los 80s, aquí en este programa. Pues ahora sigan la fiesta, pero les recuerdo, si toman, no manejen. Nos escuchamos la próxima semana en este especial de Halloween. Buenas noches a todos. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos, solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix.